Radio Copylef, la radio de las cloacas, de los murmullos, de las cucarachas. Emisión número 16. Probablemente la última emisión del 2009. Radio Copylef, una radio con aromas, voces, sonidos y almas Copylef. Los Contratempo, y su temazo era el Rare Blues. Y de fondo, para despedir este año, como siempre, una flor de marfil hecha piano y convertida en música de las manos del Galson. Hoy volvemos a hacer la radio de noche, en la noche del día más peculiar del año, la noche del 24 de diciembre. Todo el mundo parece tener a alguien en una noche como esta. Nosotros, las cucarachas, tenemos nuestra radio Copylef. Tenemos más cositas. Tenemos a nuestras voces, amigas y queridas. Tenemos a la Liz R, tenemos a Belén, tenemos a la Gloria y a la Jezabel. Joder, parece un poema, coño. Hoy se celebra, el día 24, la equivocación más grande que se ha cometido en la historia de todos los tiempos. Dicen que hoy nació hace 2000 años, o 2009 años, alguien en Belén. Vamos, que las cucarachas nos creemos más las historias del Tolkien. Dale, Señor de los Anillos, que esta del bebé de Belén. Y no es por montarla, que también. Pero bueno, vamos a ver, porque hoy viene la ISTV a desearnos a todos muchas felicidades. ISTV, corazón, ¿dónde andas? ¿Estás ahí? Venga, dime algo, cara guapa. Hola, Cucaz. Nos acercamos a final de año. No se me ocurre otra cosa que esta semana felicitaros las fiestas. Todo el mundo sabéis que ahora estará una temporada pequeñita de vacaciones, de juergas familiares, de desmadre, y las cloacas se llenarán estos días de desperdicios navideños y demás zarandajas. Tan solo se me ocurre haceros una mortal imitación de Marilyn Monroe al estilo Lisebe de las navidades y año nuevo, y pensaba hacerlo de esta manera. Muchas felicidades en estas fechas tan llenas de amalgama de colores navideños, de paz entre bastidores y de murmullos y de gemidos en las cloacas. Y decididamente os deseo Merry Christmas, Happy New Year and Yuji Nuan. Buone Natale e Capedano e Buon Natale e Feliz Año para todos vosotros. Que seáis felices. Muchos besos. Hasta el año que viene. Y pasarlo muy, muy, muy bien. Besitos. your soul. Yeah, yeah. Take another night, you soon feel better. Yeah. Desire in your eyes, whiskey in your hair. Maybe this will be in the room, exploding with the groove. Come on, let's try again. Try to hear the sound of desire, and let me feel another night. Those sweet hands in my back, yeah. Polvorones sin sexo. y mantecados de excesos. Una noche sin silencios, una noche de silencios. Noches buenas, buenas noches, llenas de gente, llenas de noches. Noches para despedidas de tiempos pasados. Noches buenas, repletas de besos y versos. Sexo y más sexo hoy, no da que hablar. Deslizas mil posturas con virilidad. Realizas cada sueño e sensualidad. Un juego de parejas que hace temblar. Primera y marcha atrás. Control seguridad. No tiene misterio. Descosío flexibilidad. Que todo tiene dueño e sensualidad. Lo quito por sus huesos y te hace temblar. Primera y marcha atrás. Más guapos que hemos dado también hoy, ¿eh? Hoy hemos pasado de la Liceve a un pedazo de grupo de Gijón. Y la Liceve, hay que ver, ¿eh?, cómo nos ha felicitado el año a toda la peña, ¿eh? Os quejaréis, hijos de puta, ¿eh? Como os dice la Liceve, que celebráis las fiestas en las cloacas. Joder, qué manera de hacerlo, qué calentón. Bueno, y eso, después de la Liceve, un grupete de Gijón. El grupete de Wither Room y su tema, el grouping. Después, otro temazo también ha sido un grupo de... Bueno, el grupo este lo hemos ido ya. Peter Aduana, de Valencia. Y su copla, esta que hemos puesto hoy después, hace un momentín, es la de historias eróticas, físicas y mágicas. Música Copyleft, en Radio Copyleft. Mola mucho hacer la radio por la noche, en esta noche que dicen que es mágica, noche del 24 de diciembre del 2009, todo lleno de gente a mi alrededor bebiendo, bueno, menos las vecinas, que las tres han ido a su pueblo respectivos, está su casa vacía. pero todo lo demás está lleno de luces y la gente tira petardos por las ventanas y salen y gritan y hay risas y las músicas están a tope y a todo el mundo se la suda todo, coño. ¿Por qué? Porque hoy es la noche más buena del año. Bueno, al menos eso dicen. Y sí, me gusta hacer la radio por la noche. ¿Sabéis por qué? Porque la hago con los ojos cerrados. Y me gusta imaginar que tú también, cuando la oyes, cierras los ojos. Y mi voz se convierte en algo más sólido. Algo que incluso puedes llegar a besar. Hola, cuquitas. ¿Qué tal estamos? Pues nada, es domingo. Domingo día, 20 de diciembre. Mañana viene el invierno oficialmente, pero oficiosamente está aquí a nuestro lado. Ostras, Pedrín, qué frío hace. Este fin de semana he estado en Madrid. He estado en Madrid, pues, haciendo una historieta con los amigos de La Clandestina. Y la verdad es que es un gustazo el ver lo bien que tratáis al forastero. Dejáis las puertecitas abiertas, como decía mi amigo Haiku, dejáis las puertecitas abiertas y así se refrescan las calles, ¿no? Pero bueno. Bueno, vamos para allá, vamos a leer al siguiente bloguero. Tenía muchas ganas de leerlo, la verdad. Tenía muchas ganas de leerlo porque yo creo que es una de las personas que más respeto y más admiro del mundo de la blogosfera. Él se llama Manu, ¿vale? Y realmente, bueno, él es periodista, él, pues bueno, tiene su trabajo y tal, pero también se dedica a escribir. Y escribe también, que incluso tiene un libro de relatos. Un libro de relatos que se llama El Desguace. Y bueno, ha ganado premios a mogollón. El último que ha ganado, por ejemplo, ha sido el que todos los años organiza la cadena SER con Escuela de Escritores. Y bueno, es el de relatos en cadena. E incluso, pues bueno, ese premio también lo ha ganado por votación general y popular. Y la verdad es que, ya te digo, es un tío de los que más admiro, de los que más respeto y de los que mejor me caen. Porque además, pues bueno, yo no sé si esto él lo sabe o no, pero yo creo que en cierta forma es un referente en mi trayectoria literaria, si se puede decir así. Porque realmente yo creo que si ahora me estoy centrando más en escribir relatos y cuentos cortos, es un poco pues gracias a Manu. Y yo creo que eso, pues no sé si él lo sabe, y si no lo sabe, pues lo tiene que saber. Bueno, es bastante difícil conseguir un buen texto de Manu, más que nada porque, como todos son buenos, elegir uno es bastante complicado. Y si queréis seguir leyendo, os invito a ver su blog, www.manuespada.blogspot.com. Os voy a leer un post que se titula La repartidora de folletos. La mujer del extraño atuendo negro repartía folletos habitualmente entre los transeúntes, pero don Luis siempre la esquivaba. Le producía sonrojo tirar la propaganda a la primera papelera que encontrase en su camino ante los ojos de la joven esquelética. Aquella mañana, la repartidora, que siempre vestía de azabache, tenía una siniestra sonrisa. Por una vez, y tan solo con el fin de saciar su curiosidad ante el aciago gesto de aquella desgraciada, don Luis decidió coger el papel con un gesto de desdén. Se trataba de su esquela. No podía creer que estuviera muerto. Hacía una hora se estaba duchando como cada mañana para posteriormente proceder a un copioso desayuno antes de coger su Seat Córdoba camino de la oficina. La gente que pasaba a su lado leía el papel y se quedaban petrificados cuando reconocían al señor Luis en la foto. Cuando don Luis se acercó de nuevo a la chica flacucha para pedir explicaciones, ella hizo un rápido movimiento de manos, sacó una guadaña que llevaba escondida entre el ropaje oscuro y sin mediar palabra, rajó al señor don Luis de arriba abajo. Luego, continuó repartiendo folletos. Adiós. Thank you. temazo de pasión, Copyleft, del grupo Morgana versus Morgana. Estos temazo, Angelus, y son de Valencia. Cojones, qué pasó, Tetrón. Y antes habéis escuchado a la Belén. Y la Belén hoy venía con algo que casa muy bien con ella misma, que son los textitos del Manu Espada. El Manu Espada, a este le conocimos una vez, unos instantes, y creo recordar que incluso le echó unas monedas al musiqueta en su capazo de guitarrita. Un buen pibe, el Manu Espada. Y de aquí le mandamos recuerdos, y no solo a él, sino a dos personas también que conocimos aquel día. A Saturnalio y al Blueberry. Tres, vaya tres piezas. Es que en esto de Copyleft hay mucho corazón. Muy buena gente, muy buenas almas, hostias. Y luego decían, no, eso del Copyleft, ¿esto qué es? Si suena a cutre. ¡Cutre una polla! Y vamos a escuchar otro temita. Ahora, un tema de una banda que se llama la banda que vaya fiscote de boca. La tengo sequita, esto necesita una birrita, pero ya. Bueno, la peña esta se llama La Barca de Sua. Y su tema, el que vamos a escuchar ahora, se llama El Banquete de los Monstruos. ¿Y sabéis por qué hoy pongo El Banquete de los Monstruos de La Barca de Sua? Porque hoy es 24 de diciembre. Noche de banquetes. Noche de monstruos y noche de monstruosidades. 20 de 24 de diciembre, que el banquete de los monstruos en todo nuestro alrededor. Todas las noches del año. Buenas, cucas. Aquí estoy otra vez. Porque he venido, claro, que si no, no estaría. Hoy no toca murmullo. Hoy puedo hablar más alto, más claro, más limpio. Pero bueno, ya me he dado cuenta de que el murmullo se escucha perfectamente. Y que incluso suena bien. Vamos, que mola y todo. Así que para el próximo que tengan que hacer así, yo ya no me preocupo. Lo grabo murmullando y para adelante. Es una cosa que, bueno, que ha salido así, que lo tengo que hacer así, pero es que resulta que suena bien y todo. Así que una de cal, otra de arena. Ya me he liado. Sí, hoy traigo un texto de una chica que es chunga del club, que tiene un blog que se llama Violet Champion no sabe rimar .blogspot.com. Es un blog particular, como el patio de la casa y tal. No, bueno, es, a mí me mola porque no es de los normales, no sé, bueno, que me mola. Y hay veces que te ríes y la mayoría te excitas, o sea que mola bastante. Visitadlo, que os va a gustar. Es muy violeta todo. Y la entrada se llama Noche de Monstruos. Monstruos. O sea, la palabra es... Monstruos es una palabra así rara de decir, ¿verdad? No, a mí me parece rara. Monstruos. Pero suena bien y todo. Ya me lié otra vez. Se me va. Bueno, que se llama Noche de Monstruos. Y dice así. Escribo estas líneas al borde del colapso. Las manos me tiemblan del nerviosismo. Unos seres bien duros llevan toda la noche persiguiéndome. Me han arrastrado hasta mi casa y no he podido evitar que entren y se desvistan. Les he entretenido con alcohol y me he escondido en el despacho. Estoy sola, indefensa. Suenan golpes en la puerta. Me han encontrado. ¿Qué hacer? Me cuesta pensar con tanto feromón en el aire. Debo calmarme. Buscar una solución. No pensar en esos cuerpos atléticos. En cualquier momento, los perseguidores derribarán esa puerta y me tomarán sin descanso. Mi coño está a punto. Solo espero sobrevivir. Joder, qué presión. Vamos, que me he puesto nerviosa y todo, ¿eh? ¡Uah! ¡Qué fuerte! Bueno, pues ese es el texto, que la visitéis. ¿Qué más tenía que decir? Ah, sí, que conste que la tele del otro día me gustó que te cagas. Me harté de reír. Muy chula, muy guapa. Y vamos, el videoclip de puta madre. La última toma fue la que más me gustó, ¿eh? Lo reconozco. Mola bastante. Y otra cosa, felicidades, Chris, que te dediqué la entrada, qué tal, que te felicité por ahí, por cual, pero me di cuenta que en el audio de la semana pasada no te dije nada, tía. También es como estaba ahí de extranjero, pues me fue un poco la pinza. Bueno, se me va bastante siempre, pero qué felicidades, ¿vale? Y bueno, que nos vemos en otra ocasión. Y muchos besos para todas y todos. Hasta pronto. Chao. Y de beberme hasta el agua en un charco. Y de matar todas las neuronas porque estamos peleonas y no me dejan vivir. Uy, uy, uy, que tengo las botas puestas. Ya tengo muy mala conciencia. Y no confieso mis pecados porque no existe abogado que me pueda defender. Y no entiendo qué me pasa, que veo negros nubarrones en el techo de mi casa. Y me meto y en mi agujero porque a mí me importa un bledo por donde hoy salga el sol. Y por qué no, por qué no. tombledo por donde hoy salga el sol. ¿Por qué no? No siento nada, bebo solo galleta amarilla. Y el demonio a mí me tira de los pelos y no lo escucho, no me dice nada bueno. Y oye niño, ¿qué haces ahí tirado? Buena cara, hay palo para los ratos. Ven conmigo que la pena ahogaremos y juntito al infierno bajaremos. Vente tú conmigo que esta noche desacuá. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? No soy yo y no me voy. No me voy. Si una copisuelita más. ¡Cabrón! En los tiempos de fiesta mayor, las cloacas abren sus fauces a vuestros desperdicios. Sed generosos y generosas. Dejad que fluyan vuestros detritus. Tenemos hambre de las sobras de vuestras emociones. Tenemos hambre de las sobras de vuestros odios. Y sobre todo, tenemos hambre de las sobras de vuestros estómagos. Para vosotros solo es mierda. Para nosotros, en las cloacas, es alimento. Acostumbrados a mirar desde abajo, disfrutamos de las cosas que nos caen del cielo. Sed generosos. Las cloacas abren sus fauces en los tiempos de fiestas mayores. Cómo ha molado el temita de la gloria, ¿eh? El temita de la gloria. Vaya lectura que nos ha hecho más guapa de Violeta Champion. Bueno, qué pedazo de subidón, ¿eh? Ha sido... Además ha encadenado todo de puta madre. El banquete de los monstruos de la barca de Sua, ¿eh? El grupete este que hemos oído antes, esto es el grupete de Granada. Bueno, pues ahí hemos sido el textito que la gloria nos trae de Violeta Champion y que habla de la tele, que estuvo de puta madre la tele esa, ¿eh? Muy buena risa, nos echamos todos con la tele. Y qué guapamente se nos trae la gloria cositas, ¿eh? Y luego, después de la gloria, pues hemos estado escuchando otro temita de un grupo que se llama Los Impagados, el grupo, y el temita era Bailamos y esta peña son de Barcelona. Y bueno, pues la verdad es que bueno, pues así hay buen temita, buenas gracias, buenas historias en esta noche buena. Que igual estabais esperando que esta noche pusiéramos algún villancico o algo, pues la verdad es que no nos sale de los cojones. Porque estamos de los putos villancicos hasta la polla. villancicos por todos lados. Toda la gente cantando villancicos. A fun fun, a fan fan, a la vera, a la mal por el puto culo, hostias. Menos mal que aquí en las cucas no nos ha dado para hacer villancicos este año. Y mira que lo mandaron los grandes cucas, que tenéis que hacer villancicos, que tenéis que hacer villancicos. Pues este año no hemos hecho villancicos, menos mal, porque está uno de villancicos hasta la mismísima polla. Y aquí con el Garson, para pa pa pa, para pa pa pa, seguimos adelante en esta emisión de la radio Copyleft. Ya sabéis que todos los enlaces a las canciones, a las voces, a los textos que estés escuchando estarán todos en la emisión número 16 del lugar en internet que se llama radio-copyleft.blogspot.com. Y después de esta cuña publicitaria vamos a seguir con un poquito más de musiquita, ¿no? ¿Y qué música vamos a meter? Vamos a meter otro grupo. ¿Y de dónde es este grupo? De Madrid. ¿Y cómo se llama este grupo? The Humbles Bones. Puto inglés de los cojones. Su temita, Dice Smith Vibron. Oh, yo qué sé, con cojones, es inglés, tío. Pero el tema es un temazo. Y además es copyleft. Y además me mola. Y además lo voy a poner pero en cero coma. Y además... ¡Oh, qué hambre me está entrando de ti! In a crossroads you must decide. The wrong tides, some and say, wrong decisions. In the moment when you find a girl, you had a choice to talk with her. Don't ask the flowers waiting to tell you the next station. Think it really matters, tell me what to do. Cause you should know, this is my hero. And I said once your eyes can see anything good where your dreams will be. Don't let that no one draw you away. Fly words away. Fly words away. Fly words away. Think it really matters, tell me what to do. Cause you should know, this is my hero. Another choice is by your side. So you don't waste time. Like it's you, could I be right in your hand? Think it really matters, tell me what to do. Since you know, this is my heroes. This is my heroes. This is my heroes. This is my rose. This is my rose. This is my rose. This is my rose. This is my rose. This is my rose. Hola cucaracha, ¿qué tal estás? Estoy una mala hostia que te cagas. Tengo muchísimo frío y odio la Navidad, mucho, mucho. Mata la cucaracha, vamos a matar la Navidad. Mátala, mátala, mátala, mátala. He intentado buscarme un novio para el invierno. ¿Te puedes creer que nadie me ha hecho ni puñetero caso? ¿Será porque me ven ya mayor o qué? Igual es porque no soy simpática. El caso es que la Navidad está ya vencida y estamos casi a finales de diciembre. Así que les den por el puto culo, ya no quiero un novio. Ya está todo el pescado vendido. Te leo un anónimo, ¿vale? Que me he encontrado por ahí. Y dice... Follarte a tu padre es chungo. Follarte al mío, peligroso para tu integridad física. Follarte a un perro es chungo. que se te folle un perro debe dar un susto gusto que te cagas. Hacerse una paja en mitad de un examen es chungo. Dejarle un chupón en la barbilla al cura de tu barrio es chungo. Es chungo que te metan el puño por el coño hasta el codo. El puño hasta el codo por el culo, desgarrador. No recordar a quién te has follado es chungo. No querer recordarlo también dice mucho. Es chungo llenar las sábanas de pis, sangre, sonrisas y lágrimas. No cambiarlas es una cerdada. Echar un polvo con otro ser humano con sabor a vainilla es lo normal. Y así va el mundo. Peña pensando que hace algo chungo con un kiki que ni siquiera es puto. Putos pajilleros de la internet. De medios, desinformación, desinformación. Ellos nos quieren enteros, desinformación. La noticia de la tele manipula tu cabeza. Dicen que mandaron que la droga y la cerveza. Puta mierda de mentiras que te cuentan por la tele. Puta mierda de mentiras si tú vas y te las crees. ¡Idiota! ¡Desinformación! ¡Manipulación de medios! ¡Desinformación! ¡Desinformación! ¡Ellos nos quieren enteros! ¡Desinformación! Y camina de la mano junto a Radio Empresa Rosa. Arropados por fascistas de la flor y la gaviota. Puta mierda de mentiras que te cuentan por la tele. Puta mierda de mentiras y tú vas y te las crees. ¡Idiota! ¡Desinformación! ¡Manipulación de medios! ¡Desinformación! ¡Desinformación! ¡Ellos nos quieren enteros! ¡Desinformación! Manipulación de medios. Desinformación. Desinformación. Ellos nos quieren enteros. Desinformación. Desinformación. Manipulación de medios. Desinformación. Desinformación. Ellos nos quieren enteros. Desinformación. Vaya pedazo de trío que hemos montado, ¿eh? Hemos pasado del grupete este de Jóvenes Bones de Madrid a la Jezabel. Y de la Jezabel al grupo este que ha sonado ahora, de consumo propio, con su temita desinformación. Estos son de Vega de Espinareda. Que mira, se me ha olvidado buscar hoy dónde coño es Vega de Espinareda. Pero seguro que es un sitio guapo, porque esta peña tiene pasión. La gente con pasión, copyleft. Y de Vega de Espinareda. Y la jefa, que va y que nos dice que está buscando novio. Para este invierno, para no pasar frío. Hombre, un servidor novio, lo que se dice novio. Pues no, yo no soy muy recomendable para ser novio de nadie. Pero mira, Jezabel, un par de polvos. Con tres de leches cada uno, pa' eso sí valgo. Pero luego cuando te despiertes, no esperes que esté a tu lado, ¿eh? Pero bueno, te dejaré un par de billetes de 50. No es por nada, es que la manía. marcha, la inercia de los cojones. Luego, los metes en un sobre los billetes, con una camiseta tuya de esas con olor a cosas ricas, y nos la mandas, de regalito de Reyes. Y si de paso se te cuela un cuadro dentro, esos que haces, de gallinas o de pollos boca arriba, pues también nos molaría. Vamos, que por pedir, que no quede cojones. ¿Cómo se bloquea esto de... hace... y se bloquea... bloquea todo... Tócate los huevos, eh. Hijo puta de máquina. Muy eructado, ¿eh? Todavía no. Y bueno, bueno, venga, vamos a ir con la musiquita Copilef. Otro tema de un grupo de Barcelona. Un grupo se llama Sweeter. Y me mola el título de esta canción. Se llama... Peces de jabón. Siéntate, me vas a escuchar ese hola. No son nada mal, pero son... lo somos tú y yo, y es a mí a quien hablas. Perdón, quizás me he explicado mal. Déjame volver hacia atrás. Dime quién lloraba al pensar si robar chicles en un bar. Tú y yo otra vez sin reloj. Y somos peces de jabón en un piso sin margen. Y aquí estás con tu gesto gris, y aquí estás dispuesto a mentir y a forzar. Si sigues así, más tensión en mi espalda. No trates de ocultarme quién eras. Te quiero recordar que eras tú el falsificador de los palos de cola ayer. Tú, tú y yo otra vez sin reloj. Somos peces de jabón en un piso sin margen. Tú y yo otra vez sin reloj. jabón. Joder, cómo la. El grupo Sweeter de Barcelona, pedazo de tema, Copyleft. Pero Copyleft, Copyleft. Y bueno, que rula rulando, esto se va acabando. Se acaba el programa 16, se acaba el año 2009, y bueno, la verdad es que podríamos decir lo que va a pasar en el 2010, ya sabéis, como tenemos una máquina del tiempo, pues nosotros sabemos esas cosas. Pero no os lo vamos a contar, porque es bueno que lo veáis vosotros y vosotras mismas. Y habrá cosas buenas y no tan buenas. Y habrá mierda rica y menos rica. Y habrá sorpresas y habrá sustos. Y habrá cucarachas y murmullos. Y habrá muchas otras cosas. Pero de momento, y como las cucarachas somos muy egoístas, ya os tenemos aquí guardadas, ¿eh? Habéis ido mandando vuestras voces, vuestras almas, vuestros corazones, amigas colaboradoras. Y aquí os tenemos, porque cada vez que habéis mandado una voz vuestra, un texto de alguien, eso es un frasquito de perfume. En el futuro, la gente se volverá loca por esos frasquitos, pero claro, eso en el futuro. Ahora de momento lo disfrutamos la gente guapa, coño, la gente de las cloacas. Porque claro, frasquitos con el aroma del Iseve. La canela de Belén. Violetas para Gloria. Y aroma de alce para la Jezabel. Esas camisetas. Y hoy vamos a cerrar el programa. Pues cómo hay que hacerlo, coño. Porque nos ha dado el Galson un buen año, joder. Y como nos ha dado un buen año, pues nada, vamos a acabar con él. Ah, pero antes queríamos comentar una cosa. Que sí, que es verdad. Y se ve que queremos traducir algunas canciones al inglés. Así que si conoces a alguien que se tire el rollito por la cara, claro, pues de puta madre. Y si es en algún otro idioma también. ¿Que qué canciones? Pues probablemente en 5 minutos. Y que bueno, que después de inciso, pues nada, simplemente deciros que la noche continúa, que es 24 de diciembre, que cada uno de vosotros estará en su casa con su familia disfrutando, que yo estoy aquí también disfrutando de mis cosas y de mí mismo con los ojos cerrados, y disfrutando de vosotros porque es como si estuvierais aquí. Y, en fin, un poco emparanoiado, ¿no? Con esto de las fiestas, esperando que se acaben pronto. Y volver otra vez con la tripa bien llena a la normalidad. Y nada, joder, pues deciros que no os quiero. Y, joder, que os follen. Pero de todo, corazón, Galson, distance, friends, amigos en la distancia. Para acabar este 2009. ¡Hala! Lo dicho. Que os follen con todo corazón. Copyleft, la radio de las cloacas, de los murmullos, de las cucarachas. Fin del programa 16. Fin del año 2009. Comienzo de otras movidas, seguramente muy ricas. Disfrutarlo, cojones.